Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos de Conserva la Radio, les habla Andrés Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Hoy les traemos un programa muy importante para todos ustedes. Especialmente para todos los músicos, ya sea alumnos, tanto como profesores. Esperamos sea de gran ayuda. Les habla Stalin Gualotuño. Bueno amigos, el tema les hemos traído hoy es la importancia de la lectura musical. Al hablar de lectura musical estamos hablando de la decodificación de una información escrita en un lenguaje abstracto, constituido por elementos melódicos, rítmicos, armónicos y formales. Sí, de hecho la lectura musical implica la plasmación interna del sonido de una partitura o fragmento en una imagen sonora, que se puede externalizar produciendo sonido con la interpretación musical o vocal. En la lectura de una partitura intervienen tres importantes factores. El primero es el ritmo, el segundo es el solfeo y el tercero es la audioperceptiva. El ritmo te permite saber, conocer y dominar cómo se interpreta cada figura musical, es decir, a entender la duración de cada figura. El solfeo es muy útil para tocar cualquier instrumento, por lo que es un método de entrenamiento musical utilizando para enseñar entonación durante la lectura de una partitura. No olvidemos que también busca entrenar la lectura veloz de la partitura. Esto consiste en entonar mientras se recitan los nombres de las notas de la melodía, respetando las duraciones, valores rítmicos de las notas, la indicación metronómica, el tempo y omitiendo nombrar cualquier tipo de alteración con el fin de preservar el ritmo, mientras se marca con la mano el compás. Saben chicos, cuando era pequeño me hablaron de unas dos submaterias que contiene el solfeo. Melanie, ¿tú sabes cuáles son? Claro, el solfeo hablado, que bueno, te permite tener un reconocimiento inmediato de las notas en el pentagrama, y el solfeo entonado, que este te permite reconocer las notas, cantar el sonido exacto, aplicar el tiempo y la rítmica exacta. El solfeo te proporciona increíbles beneficios. Como sacar las notas de una canción más fácil y rápidamente, escuchar los arreglos de otros instrumentos, armonizar y apreciar tu musicalidad, pero principalmente a leer una partitura a primera vista y escribir o componer tus canciones sin necesidad de tener tu instrumento a un lado. La audioperceptiva te permite aprender y reconocer qué figuras y sonidos se están empleando y transcribirlos para poder interpretarlos con toda exactitud. Y finalmente te permite componer tus canciones, obras musicales y hacer arreglos musicales. Increíble todo lo que puede hacer la lectura musical. Chicos, ¿ustedes sabían que una correcta lectura musical requiere tener el conocimiento de la notación musical y de la amplia variedad de signos que comprende? La verdad, no. No, Andrés, pero cuéntanos un poco más. Bueno, sí, en la actualidad, dentro de la cultura occidental, los elementos más destacados del sistema notacional son las notas, las figuras y los silencios, que determina la altura del sonido, la entonación y su duración, do, re, mi. Si es una figura redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, ¿no? El pentagrama, que es el espacio donde se representan las notas, las alteraciones y los silencios. Tal como lo conocemos hoy, la apariencia actual que este tiene se estableció en el siglo XVIII, junto con la función de las líneas divisorias para dividir las secuencias musicales. En los pentagramas se ubican las claves, que permiten situar las notas en el pentagrama, sea clave de sol, de fa en tercera línea, cuarta línea, de do en primera y otras más que hay. El compás también va en el pentagrama. Esto nos permite tener una unidad de medida para fijar el ritmo. Tres cuartos, tres octavos, binario, de subdivisión ternaria, entre otros. Y por último, las alteraciones, que cambian la altura del sonido con respecto a la nota que se acompaña. Estas pueden ser sostenidos, bemoles o becuadros. Bueno, también en esta parte entra lo que son los signos agógicos, que modifican el pulso, el retardando, el acelerando, entre otras. Los signos de articulación de las frases musicales, que son equivalentes a los signos de puntuación de los textos escritos, como la ligadura, la coma, los acentos, tipos de toque, entre otras. Los signos relativos a la dinámica, para indicar la intensidad del sonido, como pianísimo, forte, mezzopiano, piano, entre otras. Realmente, todos estos conocimientos y el desarrollo de la destreza de la lectura musical conlleva también mejoras en la comprensión lectora de los textos literarios, de los textos lingüísticos. También está inmerso en esto el aprendizaje de lenguas extranjeras y, en general, todo esto se relaciona con el incremento de buenos resultados académicos. Chicos, yo tengo 4 pasos que a mí me han ayudado desde pequeña para poder dominar la lectura musical. El primero, aprender desde una edad muy temprana lo básico en la lectura musical. El segundo es ir de la mano con un profesor y autoeducarse dentro de esta disciplina. El tercero, a no limitarse y abrirse a todo un mundo de conocimientos y técnicas. Y por último, saber conocer y dominar la lectura musical. Déjame agregar que no es solo la competencia en la disciplina, es ante todo la búsqueda de un mejor ser humano que explora todas sus capacidades. Así que se puede partir de algún principio sobre los cuales se sustentan las hipótesis anteriores. Como la teoría de las inteligencias múltiples, Grasner presenta una definición de inteligencia como la capacidad que tiene un individuo de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. De manera que las inteligencias específicas o dominios cognoscitivos adaptativos particulares, tales como las habilidades visoespaciales, dependen de múltiples factores que pueden concentrarse en 3 grupos: factores genéticos, factores ambientales y, por último, factores relacionados con la integridad cerebral. Eso aporta muchísimo, porque no tiene sentido hablar del pulso en la música antes de que el niño lo haya escuchado o sentido completamente. Exacto, no tiene sentido hablar de alto y bajo, fuerte y suave, rápido y despacio, hasta que el niño haya escuchado estos conceptos en la música, en forma inconsciente, y los haya vivenciado completamente. Chicos, ¿cuál es la importancia de la lectura musical en los niños? Revisiones de diversos estudios en los campos de la educación, la psicología y la música han demostrado que el aprendizaje en la infancia de una disciplina artística como la música mejora el aprendizaje de lectura, lengua, incluidas las lenguas extranjeras, matemáticas y rendimiento académico en general, potenciando además otras áreas del desarrollo del ser humano. Genialidad total. De mi parte, eso me parece súper excelente. Así es. De hecho, yo les hablo por experiencia personal con mis hijos, y la oportunidad de que ellos estén en la práctica artística desde una edad temprana aporta valiosos elementos que están presentes a lo largo de toda su educación. Por supuesto, pues amplían la imaginación y promueven formas de pensamiento flexibles, ya que forman la capacidad para desarrollar esfuerzos continuos y disciplinados. Esto, a su vez, tienen que ser debida y amenamente encauzados por los profesores, con el fin de reafirmar la autoconfianza en el niño. Bueno, amigos, vamos a un descanso y mientras tanto escuchemos a Giorgi Deji, uno de los compositores que incorporó grafías de forma puntual al sistema notacional. Thank you. Chicos, ¿saben que hoy tenemos dos invitadas en la radio? ¿Quiénes son? Me imagino que son invitados de afuera. No, chicos, hoy hemos traído a dos maestras del Conservatorio Superior, la maestra Cilia Marrero y la maestra Yaneri Ochoa. Excelentes maestras del Conservatorio Superior Nacional de Música. Bueno, han sido bienvenidas a la radio y por esto les vamos a comentar un poquito más sobre ellas. Esto se puso interesante. Así es, Yaneri Ochoa es una de nuestras coordinadoras de lectura musical en el Conservatorio Superior. Es directora de coros y licenciada en pedagogía musical. Ha dirigido agrupaciones profesionales corales, como la agrupación vocal Melisma, y otros coros institucionales, como el coro infantil de la Escuela Vocacional de Arte, el Cucalambé, de Las Tunas, Cuba. Fue profesora y directora del coro infantil del Conservatorio Nacional de Música de Quito, desde el año 2014 hasta el año 2017, con el cual participó en eventos nacionales y festivales de coros. Desde el año 2017 se ha desempeñado como profesora del Conservatorio Superior Nacional de Música. Participó también en el Festival Coral Voces desde la Mitad del Mundo, dirigiendo la agrupación coral de cámara de la institución. ¡Qué tiempos aquellos! Actualmente es docente de las asignaturas teóricas, musicales y directora del coro masculino del Conservatorio Superior Nacional de Música. Bueno, ya hemos hablado acerca de la dirección de coros. Vamos a escuchar uno de sus trabajos dirigidos por la maestra Yaneri Ochoa. Thank you. chicos? A mí, la verdad, excelente. Si mal no recuerdo, es el coro de cámara del Conservatorio Superior Nacional de Música, y ese concierto se dio en el año 2018. Lo recuerdo perfectamente. Muy buena memoria, Shalom. Pues a todos nuestros oyentes queremos contarles que Andrés también formó parte de este coro de cámara del Conservatorio Superior Nacional de Música. Y de hecho, él estuvo en la participación que acabamos de escuchar. ¡Ay, qué bárbaro, Andrés! Sí, realmente qué gratos recuerdos. Y por eso suspiré hace unos segundos atrás, porque pensar que ahora ya no estamos ahí con el coro, ensayos, sino que todo es vía virtual, sí nos da nostalgia. Pero bueno, volverán esos momentos. La participación, déjenme hablar un poquito sobre la participación que tuvimos ahí con el, en este festival de voces desde la mitad del mundo. Nos tocó ir a cantar en una iglesia, en la iglesia principal de Sangolquí. Cantamos en algunos lugares. Ahorita la verdad ya no me acuerdo en qué lugares nomás cantamos, pero me acordé ahorita de Sangolquí. Y es una experiencia bonita, chévere, emocionante el vivenciar el coro. Les invito a quienes no han formado parte de un coro a que formen parte de un coro, porque esos recuerdos son muy, muy gratos. Sí, amigos, realmente se extraña mucho al conservatorio. Sí, Shalom, concuerdo contigo. Pero no se pongan tristes, pronto vamos a salir de esto. Y pues les cuento que hoy, que ya la maestra se encuentra aquí, le he traído un par de preguntas. Y bueno, vamos a empezar. Me parece perfecto. Bueno, a todos nuestros oyentes, ahora que la maestra Yaneri Ochoa se encuentra aquí en la radio, vamos a comenzar con nuestras preguntas. Y mi primera pregunta es, ¿qué cree que es lo más importante de la educación musical? Bueno, un saludo para todos los radioescucha y para ustedes también. Y bueno, vamos a hablar un poco de la educación musical. Cuando decimos educación musical, en realidad la educación musical abarca demasiados como aspectos que son importantes, pero en la formación de la música creo que el primer paso a dar es la lectura musical y el aprender a leer y a interpretar nuestras partituras. Tenemos que saber qué nos dice nuestra partitura, cómo analizarla, cómo interpretarla. Y dentro de una partitura tenemos muchos términos que influyen dentro de lo que es la interpretación musical. Entonces, en la educación musical, lo primero es saber escuchar la música. Lo segundo, si nos vamos a dedicar a ella, pues aprender a leerla y a interpretarla. Como segunda pregunta es, ¿cómo influye la lectura musical en las personas? Bueno, la lectura musical es primordial para todos los músicos. En primera, porque si no supiéramos leer la música, es también como si no supiéramos leer las letras. Si no sabemos leer las letras, pues no podemos acceder a bibliografía, no podemos acceder a determinados libros que necesitamos, no podemos investigar. Entonces, asimismo, es la lectura musical para los músicos. Si el músico no sabe leer las partituras, pues creo que tiene muy limitada su proyección musical. Como tercera pregunta tenemos, en cuanto a formas de preparar las clases de lectura musical, ¿qué le gusta implementar como docente? Bueno, dentro del conservatorio tenemos un sistema de preparación dentro de la clase de solfeo o de lectura musical, en el cual incluimos todo lo que es un aspecto teórico y un aspecto práctico, y dentro del aspecto práctico lo dividimos en lo que es el desarrollo de la lectura musical oral y del reconocimiento auditivo o escrito. Siempre dentro de la clase tenemos que incluir lo que son ejercicios de entonación, ejercicios de lectura oral, cantada o ejecutada con sílabas, marcando, analizando el compás para los figurados rítmicos, y también una parte dentro de la clase a la cual dedicamos a lo que es el reconocimiento auditivo, ya sea de acordes, intervalos, lectura rítmica, lectura melódica. Entonces, la clase de lectura tiene que ser variada, en la cual incluyamos todos estos elementos dentro de la misma hora clase. Y aparte también incluimos siempre una lección de estudio en la cual hacemos todo un análisis de qué es lo que nos dice la partitura y terminamos entonándola, por supuesto, marcando, analizando ritmos, compases, unidades de medida y todo lo que lleva a analizar una partitura en sí. Bueno, maestra, en base a las actividades que usted nos acaba de mencionar, ¿cuál cree que es la que un alumno puede sentir más que se conecta a la lectura musical? Yo pienso que todo conecta con la lectura musical, porque la lectura musical te enseña un poco de teoría para que puedas tú, cuando estás frente a una obra X, poderla saber qué es lo que estás leyendo, qué es lo que estás interpretando, en qué te estás basando para hacerlo. Entonces creo que cada día que el estudiante, el instrumentista, se enfrenta a una partitura, se enfrenta a un análisis de una obra, se enfrenta a una interpretación, se está conectando con lo que es la lectura musical. Porque dentro de la lectura musical, cuando leemos una lección de estudio, nosotros analizamos todo lo que nos dice esa lección, nosotros aplicamos también términos, medios expresivos, como la melodía, el ritmo, la dinámica. Entonces, creo que cada día que el instrumentista aprende una obra nueva, interpreta una obra, está conectándose con la lectura musical. Vamos a nuestra última pregunta. ¿Nos podría decir cuál es su consejo que nos da a todos nuestros oyentes, ya sea profesores de música, estudiantes de música? ¿Cómo pueden seguir preparándose mediante la lectura musical en su carrera? Bueno, para seguir como ampliando nuestra capacidad de lectura, tenemos que tratar de leer todo tipo de partitura. Creo que nadie puede llegar a ser un buen instrumentista si no ha tenido una buena preparación en lo que es el solfeo, la lectura musical, el entrenamiento auditivo. Entonces, cada día analizas tu partitura, trata de cantarlas, de leer los figurados rítmicos, y después que hagas todo ese análisis, pues entonces interprétala en tu instrumento. Esto va a hacer que no pierdas la habilidad de poder leer a primera vista, de que puedas analizar determinados figurados y que también cantes. Trata de cantar, entonar todas las partituras que tengas delante, que eso te va a ayudar mucho a desarrollar tu oído interno, tu oído musical, y te va a servir para toda tu carrera. Maestra, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Felicitarla también porque es coordinadora de las materias teóricas del Conservatorio Superior Nacional de Música. Gracias a ustedes, gracias a Conserva la Radio. Aquí estamos para apoyar al conservatorio y a todos sus estudiantes en todo lo que necesiten. Gracias, Mela. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Una vez que ya hemos escuchado a la maestra Yaneri Ochoa, vamos a escuchar a la maestra Cilia Marrero. Cilia Marrero es actualmente coordinadora académica general desde noviembre del año 2017 en el Conservatorio Superior Nacional de Música. Es magíster en Musicología, Universidad de Cuenca, en el año 2017. Licenciada en Educación, en la especialidad de Educación Musical, en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barón, ciudad de La Habana, Cuba, en 1993. Fue profesora de solfeo en el Centro Nacional de Superación de la Enseñanza Artística en Cuba en 1985. Copista y profesora de escritura musical en el Conservatorio Nacional de Música Amadeo Rondán en Cuba, 1978. Obtuvo sus estudios de piano en el Conservatorio Amadeo Rondán en Cuba en los años 1967 hasta 1972. Recibió el diploma al mérito pedagógico que otorga el ministro de Cultura de la República de Cuba por la labor ininterrumpida y destacada en la docencia en el año 2003. Fue coordinadora de investigación y musicología en el Conservatorio Superior Nacional de Música desde febrero del 2016 hasta octubre del 2017. Recordemos que también fue coordinadora de la carrera de composición y del área de materias teóricas de la música del Conservatorio Superior Nacional de Música desde noviembre del 2014 hasta octubre del 2017. Fue integrante del órgano colegiado superior, anteriormente Consejo Académico del Conservatorio Superior Nacional de Música, desde noviembre del año 2014. Participó en el equipo docente capacitador a colegios bachilleratos técnicos en la ciudad de Riobamba en septiembre del 2018. Además fue jurado en las pruebas de recategorización nacionales para docentes de música de bachilleratos y conservatorios, efectuado por el Ministerio de Educación del Ecuador entre noviembre y diciembre del 2014. Fue consultora para la Universidad de las Artes sobre la materia de lenguaje musical en agosto del 2013. Metodóloga nacional de la materia teórica de la música desde 1996 hasta el 2008 en Cuba, así como miembro de la Comisión Metodológica Nacional de la Asignatura Solfeo. Dentro de las funciones de estas responsabilidades estuvo la elaboración de programas de estudio de dichas materias a nivel nacional. Presidenta de Tribunales de Exámenes Nacionales para Ingreso al Nivel Tecnológico Superior, realización de visitas metodológicas a todos los conservatorios a nivel básico, bachilleres y tecnólogos superiores del país, y desarrollo de capacitaciones nacionales para docentes de ambas materias. Ya que la maestra Cilia también se encuentra aquí, le he traído también un par de preguntas, así que comencemos. Entonces, comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Por qué cree usted que es importante la lectura musical, tanto en estudiantes como en docentes que cursan o ya cursaron esta carrera? Buenas tardes a todos los oyentes, a los jóvenes del Conservatorio Superior Nacional de Música que hacen Conserva la Radio. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, es la segunda materia en importancia en la formación musical, porque es una materia básica que prepara al músico en la lectura de las partituras y en toda una serie de destrezas o de habilidades que son imprescindibles en el músico. Después del instrumento o el canto, la composición, es la segunda materia o disciplina más importante por todo lo que le aporta al músico. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuál cree que es el mejor método de aprendizaje para que el estudiante como el docente tenga un mejor desarrollo en la lectura musical? Y bueno, el mejor método que considero es el de llevar lo teórico aplicado a la práctica. O sea, en todas las clases de lectura musical, ya sea que se estudia de alguna manera autodidacta. Se trata de aplicar toda la base teórica, conocimientos de armaduras de clave, de tonalidades, de compases, de términos y signos musicales y de notación, pero leyendo música, practicando constantemente y también practicando la entonación de aspectos como escalas, intervalos, acordes disueltos, también la lectura rítmica o el entrenamiento del ritmo y el entrenamiento del oído. O sea, todo se debe llevar de una manera como sistema, diríamos, donde todo se aplique, todo confluya y sobre todo tiene que ser muy práctico, tiene que estarse leyendo música prácticamente en todas las clases, todos los días, sería lo ideal. Bueno, entrando un poco a lo que es su carrera como estudiante, ¿cuáles fueron sus estudios dentro de la asignatura de lectura musical y cómo se llamaba su profesor? Sí, bueno, yo empecé estudiando piano desde los 7 años y desde ese momento en el conservatorio donde estudiaba, Conservatorio Amadeo Roldán de La Habana, Conservatorio Superior hoy día, pues tenía la materia de lectura musical, que por cierto en Cuba recibe el nombre de solfeo, también en otros países, o también se le puede llamar lenguaje musical, de cualquiera de esas maneras es la misma materia. Estudié, imagínate, 11 años hasta graduarme de nivel tecnológico. Claro, hice lo que es el nivel básico de piano y el nivel tecnológico ya me preparé como profesora de solfeo, lectura musical, porque en Cuba, igual que en otros países que tienen un profundo nivel de la enseñanza musical, existe esa especialidad donde se preparan como docentes para materias teóricas. Una de las profesoras más importantes que tuve fue Aida Teseiro, que era asesora nacional de la materia, que además ha escrito libros, dejó mucho legado, ya falleció. Y también otra de las maestras que me gustaría mencionar es la doctora Mercedes Aróstegui. Hoy en día es profesora en República Dominicana. Entrando en la parte de su trayectoria ahora como docente, ¿usted ha tenido algún estudiante que lo considere verdaderamente destacado en lectura musical? Aprovecho para decirte que tengo 42 años de experiencia enseñando lectura musical. Por supuesto, es una materia compleja, no puedo negarlo. A mí me apasiona, me encanta enseñarla, pero comprendo que es compleja. Y por supuesto, aparte de la metodología, es importante para tener resultados, es también la experiencia ayuda. Uno va como docente viendo qué le resulta mejor, incluso qué me funcionó a mí como estudiante para poderlo transmitir y qué me ha dado resultado ya como docente. Entonces, puedo hablarte de una estudiante, bueno, es la única estudiante que ha logrado obtener el máximo de puntos en los 42 años de carrera. Ella estudiaba violín en este conservatorio superior. Su nombre es Kerian Dranguet. Hoy en día es una profesional violinista. Es cubana, pero justamente está en la Filarmónica de Guayaquil. Está aquí en Ecuador. Aparte de Kerian, sí he tenido muchos otros estudiantes que han obtenido calificaciones de más de 95 o de más de 90, que ya considero una nota súper buena para la materia de lectura musical. Porque sí me gustaría hablar un poquito más. En lectura musical tomamos o desarrollamos destrezas, como te decía, para el oído. Por lo tanto, se toma un examen auditivo siempre que incluye dictados de escalas, dictados de intervalos, dictados de ritmo, dictados de melodías a una, a veces a dos voces o a tres, y dictados de acordes. En ese examen escrito también a veces incluyen preguntas teóricas o se aplican cuestiones teóricas, pero un poquito práctico. Pero es un examen escrito. Y aparte de eso, se toma examen individual oral, donde a cada estudiante se les pide una lección de estudio, que generalmente es al azar, de todas las estudiadas en el periodo que se esté evaluando, hay que entonar escalas, también intervalos, hay que leer ritmo y hay que leer a primera vista, que es una de las destrezas más importantes que debe desarrollar el músico y que se trabajan en esta materia muy, muy profundamente. Entonces, obtener una calificación de más de 90, de 93, de 94 puntos, realmente es complejo, es difícil, pero sí he tenido estudiantes muy buenos, sobre todo muy dedicados a lo que le gusta, también bien la asignatura. ¿Cuál ha sido una de sus mejores experiencias que ha tenido como docente en el Conservatorio Superior Nacional de Música? Pues el Conservatorio Superior Nacional de Música es una institución referente en Ecuador. Siempre antes de trabajar acá conocía de que metodológicamente en el conservatorio pues se cocinaban, dicho de alguna manera, todo lo que se hacía en enseñanza musical en el país. Entonces, pues para mí poder ser docente del conservatorio es un orgullo, es un honor y ha sido siempre un reto. Ahora, una de las mejores cosas que he tenido, bueno, en primer lugar es el trabajar con chicos increíbles, con chicos que tienen mucho interés, con chicos que tienen muchas condiciones, el lograr que chicos que han entrado casi sin conocimiento pues se gradúen, con estudiantes que han amado la enseñanza de la música y que han amado la materia de lectura musical, contar con seres humanos, tener como estudiantes a seres humanos lindos, gente sencilla, gente muy dedicada a la música, que a pesar de dificultades se crecen y han logrado graduarse. Eso han sido una de las cosas más lindas. Y también relacionarme y trabajar con docentes de alto nivel, docentes que le han aportado muchísimo a la enseñanza de la música, a la enseñanza académica desde el conservatorio. Pero una de las cosas que aprecio mucho es el que podamos tener una cátedra de materias teóricas de la música que incluye no solo lectura musical, sino armonía, historia de la música, contrapunto, todas estas materias que en el conservatorio se le den la importancia que tienen en países que tienen alto nivel en la enseñanza y que son referentes también. En el Conservatorio Superior Nacional de Música realmente se me ha dado todo el apoyo y todo el reconocimiento para un poco liderar esta situación que te menciono. Cuando empecé en 2014, inmediatamente el doctor Andrea Staiza, que asumió el rectorado, me pidió que fuera la coordinadora de materias teóricas. Y tuve un apoyo total a los métodos, a la manera de trabajar que yo conocía, ¿no? Para la que me preparé y para la que había sido superada y tenía todos los títulos o bueno, los estudios que había cursado y la experiencia. Después, el maestro Francisco Fierro pues también confió en mí y realmente las propuestas metodológicas de la enseñanza, los sílabos, todo lo que se aplica en el conservatorio en materias tanto de lectura musical como todas estas teóricas pues fueron organizados por mí, fue originalmente preparado por mí, por supuesto, eso se ha ido enriqueciendo con todos los docentes que han ingresado después y que se dedican a estas materias, que están también asumiendo coordinaciones de diferentes áreas en estos momentos. Vamos a la última pregunta. En cuanto a libros, ¿cuáles son sus mejores recomendaciones para docentes o estudiantes que quieran aprender desde cero lo que es la lectura musical? Ok, mi criterio es de que para prepararse y para empezar de cero en el estudio de la lectura musical habría que tener un poquito de todas estas disciplinas en cuanto a literatura. Por ejemplo, un libro que recomiendo es Fundamentos Teóricos de la Música, tiene dos tomos, los autores son José María Vidot y Georgina Blanco. Por supuesto son profesores cubanos ya fallecidos por eminentes. Para toda la base teórica, estos libros son muy instructivos, muy interesantes, tienen ejemplos, tienen ejercicios, realmente aporta muchísimo. En cuanto a la lectura propiamente, hay muchísimos métodos que he utilizado y que sigo utilizando y me parecen fabulosos. Por ejemplo, está solfeo de los solfeos, es un método. Está el Hilarión Eslava, está el método La, español. Son métodos algunos que llevan años de existencia. Pero creo que todo el material que te pueda servir para practicar la lectura, desde luego, tiene que ir metodológicamente, empezarse por el primer tomo, por el primer libro. Y yo lo que recomiendo es no casarse con uno solo, sino utilizar todos a la vez. Un día de una lección, un día de otro, un día de otro. Y sobre todo, toda la música que aparezca. Pero también considero que es importante leer música nacional. Digamos, en Ecuador existen muchísimos géneros tradicionales y el leer las partituras de los temas tradicionales de música ecuatoriana aporta muchísimo. En nuestra materia, en el conservatorio, tenemos 4 niveles. Cada nivel tenemos por lo menos 2 géneros. Estudiamos 2 géneros. No solo leemos la partitura, la solfeamos, sino que también la leemos a 2 voces. Si está escrita, la encontramos a 2 voces y aprendemos un poco, investigamos sobre el género, sus características musicales, el origen, la época, las variaciones que ha sufrido, y eso aporta mucho. Claro, lo tenemos distribuidos en los niveles de acuerdo al nivel de complejidad de la música, de la armonía, de la lectura misma, de la teoría, pero eso también es importante, eso le aporta muchísimo al músico. Un músico no puede desconocer la cultura de su país, no puede estar ajeno a eso, por lo tanto forma parte del estudio que debes realizar. Entonces, he mencionado algunos métodos, también hay otros libros de diferentes países que tienen lecciones de estudio para solfear, y creo que todos tienen su aporte. Por eso recomiendo recurrir a todos. En cuanto a la armonía, puedo recomendar, por ejemplo, el libro de armonía de Walter Piston, que es bastante conocido. Puedo recomendar también el libro de armonía, que son 3 tomos, de Ileana García, es la directora de Cátedra de Armonía del Instituto Superior de Música de Cuba, de La Habana. En fin, son textos que siempre van a aportar y que recomiendo igual un poco variar, leer de uno, leer de otro. Hay ejercicios, hay aplicaciones en los libros, los textos. En cuanto a la teoría de la música, bueno, pues el diccionario Oxford de la música, que ha ido actualizándose, se llama Diccionario de la Música y los Músicos, también aporta muchísimo para consulta, porque no es, digamos, no va a ser el objetivo de profundizar en la historia de la música, sino de tener consulta, de saber si estoy leyendo una lección de un compositor, saber quién es el compositor, tener alguna referencia. Y bueno, ya te digo, Melanie, hay mucho material, y también hoy en día con la internet pues hay muchas aplicaciones que pueden aportar. Hay experiencias que comparten estudiantes, docentes. Claro que hay que ser selectivo, pero creo que todo aporta. Lo que hay es que tener una sistematicidad en el estudio, y siempre también es recomendable la guía de algún docente, por supuesto, para poderse formar, pero no es obligatorio, digamos. Muchísimas gracias, maestra Cilia. Espero que todas sus recomendaciones, consejos, nos puedan ayudar a nosotros como estudiantes y a todas las personas que nos están escuchando en la radio. Muchísimos saludos y felicitaciones por su cargo en el Conservatorio Superior Nacional de Música. Muchas gracias a ustedes, gracias de nuevo a la radio de la Casa de la Cultura, a los jóvenes del conservatorio que hacen la radio, a la maestra Aimé Batista, que está asesorando y ayudando mucho con esta actividad. También un saludo muy especial al maestro Ricardo Monteros, que está dando esta oportunidad también y está apoyando todo el trabajo que tenemos, repito, la lectura musical creo que es una fortaleza del Conservatorio Superior Nacional de Música. Estamos dispuestos a compartir también con todas las instituciones del país, incluso lo hemos hecho capacitaciones para docentes que nos han solicitado de bachilleratos técnicos, ahora mismo recientemente de orquestas, y seguimos en la disposición, hablo a nombre de todos los docentes del conservatorio, de compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, y muchas gracias Melanie a ti por esta entrevista. También muchos éxitos a Conserva la Radio y a ustedes en estas... Muy bien chicos, ¿qué les pareció las entrevistas con las maestras? Realmente es algo muy motivante para todos los estudiantes que integramos el Conservatorio Superior Nacional de Música, tener docentes tan preparados y a la vez tan profesionales. Por otra parte, son excelentes personas. Bueno, en mi parte como alumna que fui de las maestras, y me imagino que ustedes también, sus clases siempre fueron bien preparadas, nunca tuve problemas en cuanto a lectura musical. Claro, tuviste las mejores maestras. Bueno, lamentablemente el tiempo una vez más se nos acaba. Pero este apasionante tema continuará en nuestro próximo programa. Así que no dejen de escucharnos. Yo soy Andrés Rodríguez. Al igual, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Conserva la Radio. Yo soy Stalin Golotuña. Esperamos, amigos, que hayan disfrutado del programa. Yo soy Daniel Fernández. Esperamos las recomendaciones de las maestras les puedan ayudar. Yo soy Shalom Carrasco. Sintonizamos en la próxima edición de Conserva la Radio. Yo soy Melanie Singo. Hasta pronto. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.